Hola, bienvenidas a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Vamos a comenzar hoy como lo dejamos la semana pasada, con Stax Ruth All Stars, ese proyecto del guitarrista de los Plantronics, que ha sacado singles y bueno, solo pudimos escuchar uno de los temas de los cuatro, así que vamos a escuchar alguno más. Por ejemplo, vamos a empezar con el instrumental. Elvis Fleckness se titula. Esta era la cara B del single que escuchábamos la semana pasada. Y el otro 7 pulgadas que han sacado, pues aparece de nuevo Jim Jones como invitado al micro. Ya os digo que el El guitarrista que lleva este proyecto se llama Elvin Staxruth y es, entre otras cosas, pues el guitarrista de los Plantronics, de esa banda casi de instrumentales noruega. Pues eso, vamos a escuchar la cara A del segundo, que es el Train Train. Taxus All Stars, proyecto del guitarra de los Plantronics, que no sé si tendrá más duración. Seguramente con los Plantronics habrá noticias en breve porque están pues de aniversario. No sé si eran 25 ya años al frente de ese gran proyecto. Seguimos con más novedades por parte de los Minx, que pues es una especie también de supergrupo, quizás a otros niveles, pero vamos, está pues Hitbox Slim a la guitarra y a la voz, está Death Elvis a la otra guitarra y también cantando algunos temas, y el batería de los Autoramas. Tienen un nuevo disco, pero que todavía no vamos a poder escuchar porque no ha caído en mis manos, pero les vamos a oír en un recopilatorio, en un tributo dedicado a los Subsonics, otro trío muy especial. Se llama You Didn't Think We Could Take It, volumen 2, y se encarga de editarlo Mandinga Records. La versión de los Minx es este Pretty Pills. So why don't you give me some more? Los Minx, que debutaron con un LP que hemos escuchado aquí unos cuantos temas y que, bueno, a mí me pareció, la verdad es que muy, muy bueno. Y ahora pues se estrenan, en realidad es del 2020, lo que pasa que como tantas otras cosas, pues bueno, uno no puede estar a todo y no pasa, bueno, ha pasado un poco desapercibido, pero insisto que acabará sonando en el programa. Y ya que estamos, seguimos con este tributo a los Subsonics, que como digo es el volumen 2 del sello Mandinga. El año pasado editó un primer volumen en formato de 7 pulgadas, o sea, con muy pocos temas, y ahora pues bueno, cuenta con 12 bandas, que por desgracia, pues la verdad es que como todas estas cosas, a veces los resultados son un poco irregulares, a pesar de pues de todos los nombres que hay, porque está desde el Kid Congo Powers, Matt Berta Rey, por ejemplo, está con dos proyectos, uno con su pareja, Rocío Matt Berta Rey, que se llaman Los Disturbios, y por otro lado con los Oblets, que pues es la banda que montó con otra de las Speedball Baby, Ali Smith. Y bueno, pues eso, los resultados, si queréis, tenéis el Bandcamp para escucharlos, porque bueno, se pueden escuchar todos, pero pues no sé yo. Está Black Mekon, el grupo inglés, están los Slogs de Voodoo Rhythm, no sé, vamos, que todos los nombres podrían ser comentados por alguna razón, pero por desgracia solo vamos a quedarnos con unos que también han sonado aquí, pues cada cosa que sacan. Electric Shit, los mexicanos, que aquí de nuevo también cuentan con Walter Daniels, como no, y con un saxofonista que no ponen quién es, así que no lo vamos a poder decir. Este tema se titula, bueno, ellos lo han traducido porque el tema original era en inglés, pero ellos lo han traducido como La bondad y la maldad. Son Electric Shit. Electric Shit versionando a los Subsonics, que hoy no los vamos a escuchar, pero bueno, para otro día. Pero ya que estamos en el sello este de Mandinga Records, un sello brasileño, concretamente de Goiânia, pues vamos a hacer nada, un somero repaso a un par de referencias. Una, esta que vamos ahora un poco más lejana en el tiempo, que es un single de del Amazing Andy California, también conocido como Andy McBain, o bueno, al frente de los Monsieurs o The Tunnel of Love. O sea, todos proyectos que cuanto poco le puede sacar un poco de punta. Vamos, que bueno, que molan. Y en este caso, pues es un single de blues zarrapastroso con este personaje que hace un five time blues que suena así. Fabuloso Andy California. Vamos a esto sí, una de las novedades, que es el nuevo disco de los Luxurious Faux Furs, un dúo con largo título y que responde a los nombres de Josley Hooker, ahí es nada, a la voz y a la guitarra, y Jessica Melain a la batería. Dúo que, entre otras cosas, pues fue conocido por ser la base, bueno, base rítmica de los Chicken Snake de Jerry Till, que luego vamos a escuchar porque también tienen un nuevo disco. Pero esto, pues, es el proyecto que montaron así como un poco paralelamente y que, pues, ya tiene este disco que, bueno, llevan un, pues, no sé si son, creo que es el segundo disco grande. Se llama Like a Real Shadow y suena así de blues. Esto se titula You Never Take Me Anywhere. Well, I met you on a Monday, felt more like Saturday night. Jim Taylor, wonderful, Jennifer Neon lights, and landed in your arms, baby, gonna kiss, kiss, kiss till dawn. Morning, Jim, and I'm missing you. You're already gone. You don't take me anywhere. You don't take me anywhere. Where you should get my sugar. The Luxurious Faux Furs, que serían un poco así como los retumbes de Nueva Orleans ahora, porque es donde están afincados, aunque originalmente provienen de Nueva York, que, al igual que la banda de la que os hablaba, los Chicken Snake, y que precisamente eran eso, la banda que acompañaba a, bueno, esta era una pareja, y acompañaban a la otra pareja, Jerry Till y Pauline Owen Till, que ahora pues han buscado unos nuevos compinches, concretamente pues otros también viejos conocidos del programa, brasileños, y que responden, bueno, al nombre de Marco Butcher, que os sonará, y Luis Tissot, que también os sonará, el primero a la batería y Luis Tissot a la guitarra. Ambos, pues entre otras cosas, pues han tocado, por ejemplo, en Jesus and the Groupies, que es una banda así en plan lo-fi blues también, bastante también acertada. El resultado, pues eso ya os lo dejo a vosotros para que, o a vosotras, para que lo veáis o lo oigáis. El disco se llama Shape Shifter, y entre versiones de Rocky Erickson y algún tema tradicional, pues hacen este Chicken Shit, que por cierto sí también es una versión de John Cale. Pues nada, son Chicken Snake. Hi, my name, and I could wear. Que es un poco una pena, ¿no? Al final, músicos que conoces por separado y que se juntan haciendo bandas que, pues, quizás los resultados uno esperaría, pues, bueno, un poco más de chicha. Chicken Snake, que si ya os digo, sería un poco juntando Brasil con Nueva Orleans. Con Nueva Orleans, aunque mucho tiempo atrás, Jerry Till formaba parte pues de la escena neoyorquina, y pues bueno, precisamente en su Bandcamp está constantemente recuperando un poco, tanto, bueno, aparte de sacar nuevos discos, concretamente este es el sexto con los Chicken Snake, pero también recuperando pues grabaciones, demos de varias de las bandas en las que ha estado pues a principios de este siglo e incluso un poco antes. Una de ellas son los Knoxville Girls, que también es otro de esos nombres que se atragantan los invitados, bueno, los invitados no, los participantes. Aquí concretamente son cinco, aparte del propio Jerry Till, que es el que toma un poco las riendas del proyecto. Pero luego está Bob Bert a la batería, ya sabéis, Pussy Galore, Sonic Youth, los Chrome Cranks, con los que montaría antes de este proyecto, en realidad. Sería un poco volviendo todavía más hacia atrás, pero de eso hablaremos también después. Jack Martin, que junto con Kid Congo Powers, que también está en el grupo, pues también ha hecho, formó los Pink Monkey Birds. Y por último estaría el bajista, que ese es el menos conocido, perdón, el bajista. El bajo es un tal Jim Holder, que es casi como un músico un poco más de sesión, y Barry London al teclado, al órgano. Y nada, la cuestión está en que Bang Records, el sello este de Santurci, pues ha recuperado unas grabaciones que en realidad, pues a ver, entre nosotros, es una maqueta. Una maqueta de lo que fue su segundo disco, es decir, su segundo disco, pero con un sonido bastante más, pues más gris, por decirlo de alguna manera también. Y entre ellos, pues es que está este tema que se llama That's All Right With Me. Son los Knoxville Girls. Chicas de Knoxville, que es el segundo LP antes de, bueno, las demos, y uno de los temas que incluyeron en un recopilatorio tributo a Tom Waits con el Virginia Avenue. El primer disco que habían sacado los Knoxville Girls era del 99, y justo un año antes habían sacado pues Jack Martin y Jerry Till, del mismo grupo, pues también otro proyecto que intentaba un poco acercarse de, pues, casi al rollo Rolling Stones, Honky Tonk, un poco de country, un poco de blues también. Vamos, diferenciándose un poco del ruido de los Honeymoon Killers o de los Crown Cranks. Y dentro del grupo, de hecho, estaba Lisa Wells todavía, que era pues el 50% casi de los Honeymoon Killers que luego vamos a escuchar. El proyecto, ¿cómo se llamó? Pues The Little Pork Chop. Y nada, sacaron este LP, Welcome to the Little Pork Chop, en Sympathy for the Record Industry, ese mítico sello. Ahora pues lo ha reeditado, pero que yo sepa solo en plan formato MP3. Esto, por ejemplo, es el Liquor Store Baby. Y seguimos con la estela de Jerry Till, este personaje afincado en Nueva York en los 80 y que entre el 83 y el 94 estuvo al frente junto con Lisa Wells al bajo de los Honeymoon Killers. Los norteamericanos, claro, porque luego hay otras bandas con ese nombre. Un proyecto, pues que a ver, también hay que reconocer que irregular, pero que sirvió de base también para, pues bueno, por él pasaron muchos músicos que acabarían pues formando grandes bandas, entre ellas por ejemplo Boss Hogg, que en las que pues al principio también estuvo el propio Jerry Till, o la Blues Explosion, que fueron pues la base rítmica de su último disco, y bueno, y alguna otra grabación, el Hung for Low, disco del 91, que ahora pues también, como digo, recupera en su Bandcamp, como pues bueno, pues eso, que lo recupera ese y el recopilatorio de Sing Sing, que son 55 temas, ahí es nada, recopilando un poco pues toda la trayectoria de los Honeymoon Killers. Así que nada, vamos a escucharles. Como digo, es Jerry Till junto con Lisa Wells y John Spencer a la guitarra y Russell Simmons de la Blues Explosion a la batería. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con el Kansas City Milkman. los Honeymoon Killers, que, como digo, pues después, por un lado, Jerry Till montaría, bueno, montaría, sí, entre Bob Baird, otra vez, que también ha sido pues, un compañero habitual, y Peter Aaron y William Weber, me parece que era el otro guitarrista, pues montarían los Chrome Cranks, que también harían historia, y por otro lado, Russell Simmons y John Spencer se juntaban con Judah Bauer para montar la Blues Explosion. Y como estamos hoy con el blues así un poco como un nexo de unión, vamos a recuperar a la Blues Explosion en su gran época, el 96, y haciendo un homenaje, bueno, que en realidad esto es más bien funk, aunque en el título pone soul también, pero bueno, es una mezcla de todo, como hacían ellos. R.L. Got Soul, que luego también explico un poco por qué lo vamos a escuchar. Yeah. lo que ha pasado desde entonces. Año 96, y estaba así pensando que ahora en la actualidad es como si en aquel año pues escucharas a los Rolling, o sea, un auténtico clásico. Han pasado un montón de años así a lo tonto. La John Spencer Blues Explosion, Naya Got Worry, y en un disco en el cual hacían varios homenajes. Posteriormente, creo que sí, que fue posteriormente. No, igual fue antes. Bueno, ya lo hicieron con André Williams, que de alguna manera le resucitaron, junto con mucha otra gente que amaba su música y que, pues bueno, le echaron un poco de sangre fresca al hombre. Y lo mismo hicieron, pues, aunque bueno, luego tampoco tuvo mucha más repercusión. Pero en este disco, por ejemplo, contaban con Rufus Thomas, ni más ni menos, el de Walking the Dog, que ellos hacían un Chicken Dog a medias con el personaje, y que yo creo que es también de lo mejorcito que hacen, pues casi que hicieron ambos. Y encima, joder, con Mark Ramos Nisita a los teclados. Pero bueno, no, la cuestión está en que el otro, esto que acabamos de escuchar, este RL Got Soul, si no recuerdo mal, era un homenaje a otro bluesman que también, pues ese mismo año, sí, ese mismo año grabarían un disco con él. RL Burnside, un bluesman que la verdad es que tenía, porque por desgracia es otro de los que ha fallecido en el 2005, y que nada, pues eso, se juntaron un bluesman con tres tipos, que eran la Blues Explosion, que querían hacer lo mismo, pero con un poco de energía, pues un poco más nueva en aquella época. Y la cuestión está en que ahora mismo acaban de Fat Possum, que es el sello que también contribuyó bastante a sacarle un poco de la oscuridad, por decirlo de alguna manera, a RL Burnside, pues acaba de sacar un disco que se llama Introducing, que bueno, evidentemente pues es el típico recopilatorio para aquellos que no le conocen. Y entre temas así de blues, tan solo él con la guitarra, algún remix, que luego también se hicieron mucho, esos remixes así como con bases grabadas y un poco, pues bueno, en plan Beastie Boys, Beck, algo así. Hay temas también en directo y está pues un par de temas de estos que tocaron con la Blues Explosion. Y uno de los más redondos que le salió, desde luego, es este Going Down South. Yeah. R.L. Burnside acompañado de la Blues Explosion, acabamos hoy Sheet. Ya os digo que aparte de ese pues recopilatorio sobre muy somero sobre su carrera discográfica, también hay un documental en el que aparece con otros bluesmen que han sido pues recuperados de alguna manera por precisamente el sello Fat Possum. Como son Junior Kingbrough, que a la vez también, por cierto, los Black Keys han rescatado de nuevo en un disco que por fin les ha devuelto un poco a las raíces después de tanta mierda como han hecho, y han sacado, ya sabéis, un disco de versiones, aparte de R.L. Burnside, también de Kingbrough, aparece de Johnny Hooker, y la verdad es que son todo temas que están muy bien hechos, la verdad, para qué engañarnos. Y nada, y eso, ya que hay un documental que en torno a la figura de estos, que la verdad es que tiene buena pinta, que además se puede ver gratuitamente en internet si lo buscáis bien. Esto ha sido Sheet, hasta dentro de 7 días. Agur.